El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todos en cuero. Muy bien, ya escucharon a todos los candidatos, así que... No me convenció todavía ninguno, otro rato, pero voy a seguir estudiando. Esto para mí es medio raro, la verdad, porque escuchar a 50 candidatos metidos en 10 minutos y cada uno diciendo una cosa cortita, con una señora que dice, es el alcalde del culo, me parece extraño. Pero lo tenemos acá, Edgardo Moca, para hablar un poco de política. Moca, ¿qué tal? Yo no vengo a... vengo a ofrecer mi corazón, no la candidatura. Todavía no me largué todavía. Entonces no está todo perdido. Ya te vamos a tener. No me decidí todavía. Ya te vamos a convencer. Moca, yo llegué a abrir el programa porque en Página 2 encontré la nota de Mario Toer. Mi amigo Mario Toer. Que hablaba de las almas bellas, volviendo, otra vez insistiendo, Toer, con las elecciones acá en la ciudad de Buenos Aires, y volviendo a maltratar, aunque él dice que somos compañeros, lo que votamos en blanco y todo, pero bueno, que así todo, aunque seamos almas bellas, que es como decir que uno es un boludo, pero sí, obviamente. La frase de almas bellas es de Hegel, pero bueno, el boludo es más... Estamos en Argentina, más coloquial, si Hegel digamos, hubiera nacido acá, hubiera dicho los boludos. Y entonces me pareció que era poco, no sé si era muy lúcido, si es muy lúcido volver a plantear esta de la diferencia como de esa manera, ¿no? Poniéndonos en dos bandos, que digamos que los boludos y los vivos. Sí, yo lo leí con interés porque, bueno, yo soy amigo de Mario Toer, comparto el consejo editorial de la revista que circunstancialmente dirijo, que es Horizonte del Sur, él está ahí, es un hombre que conozco hace mucho, que en general conversamos mucho y suelo tener muy buenas experiencias en esa conversación. Yo esperaba una argumentación vinculada a por qué, a cómo defender, desde el punto de vista de él, el voto por Lustó. Encontré poco de eso, ¿no? Me parece que hay un primer tema que yo quisiera proponer como materia de reflexión, que es cómo encaramos la discusión sobre un tema. Porque a mí, yo personalmente no estoy muy enamorado de haber votado en blanco y perfectamente creo lógico que se converse, se discuta, se polemice sobre ese voto. Sí. Ahora, Mario Toer empieza al revés, porque Mario Toer empieza por la calificación, empieza por lo que los griegos llamaban un argumento ad hominem. Los que votamos en blanco somos almas bellas, somos personas que idealizamos la política, que no creemos en las tácticas, en las alianzas. Yo salgo de eso, yo no me reconozco, no llega a ofenderme porque en mi vida se me ocurrió pensar como alma bella. Ahora, el problema es cuando la calificación, la categoría de alma bella tapa lo que se está discutiendo. Yo quería encontrar argumentos que me demostraran que votar por Lustó era un voto inteligente. En esa materia hay muy poco argumento, y el poco argumento que hay me dejó un poco preocupado. Porque Mario parte de la base de que hay una especie de tercera posición en la Argentina, que no es ni la fuerza, digamos, de la reacción de los grupos económicos concentrados, ni las fuerzas muy heterogéneas, muy amplias, muy autocontradictorias, diría yo, que defienden un proyecto distinto, novedoso, desde el año 2003 a esta parte, el kirchnerismo. La idea es que Lustó sería, primero, hay una serie de cosas bastante difíciles de defender. A mí me gustaría que alguna vez pudiéramos traerlo a Mario para que la defienda él, pero digo, hablar de Mario Toer como un joven brillante, como un joven más o menos brillante, lo hace un tono medio chicanero, Mario, que se fue del gobierno y no volvió, revelaría que el gobierno, o más que el gobierno, para sacarle esa forma... Ahora, Lustó como un... Sí, Lustó. Los que defendemos esto tenemos una actitud un poco sectaria, poco propensa a aceptar a algo que él define como un universo liberal democrático que supo ser contiguo a los nacionalismos y a los procesos revolucionarios. No encuentro referencia para esa apelación al liberalismo democrático. Por supuesto que conozco mucha gente liberal democrática y conozco mucha gente liberal democrática que apoya fervientemente al gobierno kirchnerista. Digo, Leopoldo Moró, todo el grupo radical que se escindió de la Unión Cívica Radical, es un grupo que sostiene sus posiciones en una tradición entre socialdemócrata y con mucha afiliación, digamos, al liberalismo, en el mejor sentido del liberalismo, de la defensa de las libertades. Digo, hubo pocos gobiernos en la historia argentina más liberal democráticos que los gobiernos del kirchnerismo, porque sería lindo preguntarnos y preguntar qué gobiernos pueden tener credenciales de esa naturaleza frente a un gobierno que auspició la apertura de derechos y de opciones plurales en materia de género, que abrió, que suprimió figuras jurídicas como las de injuria, calumnias e injurias. Uh-huh. Digo, se ampliaron los derechos de expresión, los derechos de opciones individuales, de derechos individuales. Entonces yo, la verdad es que pensar, porque el argumento de Toer se puede... Me voy a permitir reducirlo un poquito forzadamente, pero no creo que tanto, a una idea de que nos perdimos, los que votamos en blanco, yo voté en blanco, nos perdimos la oportunidad de castigar al enemigo principal y perdimos de vista cuál era la batalla central frente a otras batallas que no son tan centrales. Como él no argumenta, no explica mucho por qué Lustó era el voto bueno, era el voto útil, digamos, más allá del resultado y de las interpretaciones que si hay tiempo podemos encararlos, a mí me da que pensar, Lustó es Sanz y Carrió. La idea de reprocharnos a los que no votamos a Lustó porque Lustó no alcanzó los votos necesarios para ser jefe de gobierno, es una apelación a una jefatura de gobierno que en lugar de depender de Macri, dependiera de Sanz y de Carrió, que son, por supuesto, grupos políticos hegemonizados franca y abiertamente por Macri. Y más allá de la... Yo la verdad que votar en la interna, a mí la idea de votar en la interna de Macri, Sanz y Carrió nunca me entusiasmó. No creo que eso se explique por Mao, la contradicción principal, las alianzas contra el enemigo. Me parece que eso es un lenguaje sacado de la galera para decir, votamos bien lo que votamos por Lustó y votaron mal los que votaron. Claro, que eso de sentido táctico y político no tiene nada, digamos. ¿Qué universo, qué situación hubiéramos tenido si ganaba Lustó? Hubiera derrapado Macri, pero hubiera reaparecido el radicalismo de derecha que acaba de asociarse con Macri. Se puede discutir eso, pero en todo caso, Toer no hace nada por discutir eso. No incursiona en la materia. Reemplaza la incursión sincera y profunda en la materia por colgarnos el San Benito de almas bellas. Ahora, pregunto sin tener una idea preconcebida sobre esto, pregunto en serio, ¿tiene alguna consecuencia para el futuro seguir discutiendo el voto a Lustó? No, yo creo que no. Salió el tema porque me parece que en el tema que sale... Yo estoy de acuerdo con sacar este tema, porque hay una manera de discutir, una manera de conversar de política entre gente que está de acuerdo en cuestiones de fondo. Yo he estado conversando con Mario, insisto, lo veo seguido, una idea de poner muros interiores, construir murallas interiores entre gente que comparte un mismo proyecto. Nada más que esa es la importancia. Lustó ya es historia, la elección ya es historia, Lustó es un buen candidato para el futuro, no sé, nadie sabe qué va a pasar con Lustó, nadie sabe hasta qué punto la mala performance de Macri va a influir en la elección nacional. Yo creo que Macri va a perder la elección nacional porque la sociedad argentina... está convencida del rol del Estado, de la necesidad de redistribuir la riqueza, de la necesidad de sostener un proyecto que con todas sus dificultades ha mejorado la vida de millones de argentinos, y no porque le hayamos sacado, no porque haya ganado por el 3%, como si ganaba por el 15% o por el 20% como ganó en el 2007 o en el 2011, ganó en el 2007 y en el 2011 por un montón de puntos porcentuales, sí. Y después no pasó nada con Macri. Es un poco una obsesión por hacer una discusión chiquita, por crear banderías interiores, y hay algo ahí que me parece que es menester conversar. Para conversar con esos liberales democráticos que no son tan malos como las derechas neoliberales, hace falta apoyarlos, hace falta darles la jefatura de gobierno para conversar. Yo tengo mucha discusión y tengo muchas personas con las que converso en este terreno, y a mí me parece que la idea de que la táctica era votar a Lustó para poder tener un mejor diálogo con los liberaldemocráticos, que son menos malos que los macristas, me parece una idea muy infantil, ¿no? Está mal que le diga así porque estoy criticando a las almas bellas y le estoy tirando mi propio sallo. Pero me parece que tenemos que autoeducarnos en una forma de conversar que nos acerque. Si Mario dice, mirá, escuchá, hubiera sido bueno por esto y por lo otro, sin poner como título y como enseña de su batalla las almas bellas, me parece que hubiera sido mejor. Una cosa que a mí me quedó, que también puede ser conversado, es que yo voté a Lustó incómodo, voté a Lustó con desagrado. Es decir, sentía, yo nunca lo hubiera votado a Lustó, y lo hice. Entonces hay como, me pasó en algún sentido, quizá como le pasó a Barra, al revés, desde el otro lado. Yo tampoco voté cómodo. Porque se mezcló el tema de principios en esto, ¿no? Y ni yo me sentí cómodo votando a Lustó, ni él. Yo creo que fue un voto cachivache. Un voto de una encerrona, en ese sentido cachivachesco, tanto el blanco como el de Lustó, sí. Los dos tenían, creo que los dos tuvimos razones, no estuvo mal, yo lo podría haber votado a Lustó también sí, como sí. Una cuestión de un tacticismo cortito, vamos a golpearlo a Larreta, vamos a golpearlo a Macri, pero creo que no merece... más que eso, no sé, porque no merece ni que sigamos discutiéndonos, ni peleándonos, ni tampoco los argumentos que tiene Tober, como queriendo generar en Lustó una especie de esperanza para generar no sé qué cosa, eso no va a generar nada. No, y peor todavía, Barra, la idea de los mariscales que se autodeterminaron. Que de eso, los mariscales, los millones de mariscales, o los centenares de miles de mariscales que se autodeterminaron y desoyeron la falta de orientación de un partido que no tuvo línea y que, como es movimentista, digo, hay una idea de hacer ideología y de hacer. Es un artículo destructivo. O no constructivo, por lo menos, hacia adentro. A mí el artículo, yo lo dejaría de lado. Dejaría de lado el artículo para pensar cómo vamos a tener que conversar nosotros, los que vamos a tener muchos temas para discutir de ahora en adelante, ¿no? Bien, tenemos 2 minutos para terminar el programa, que estamos con Moca Moca. Yo estoy preocupado porque Macri miente que le gusta la UH, que la va a mantener, miente que va a mantener el YPF estatal, miente que va a mantener las jubilaciones estatal, pero no es capaz de mentir que va a dejar a 678 y dice no, 678 no. ¿Qué le cuesta mentir con eso también? Ni lo miente. Yo creo que, no sé, la cabeza de Macri no la logro desentrañar, pero me parece que hay algo ahí, sacaría el nombre del programa por razones obvias, porque yo laburo ahí, pero me parece que hay algo de fuerte en esta cuestión, en el sentido de que puede haber alguien que piense que se puede mantener todo lo alcanzado, todo lo conquistado, y dejar la cuestión cultural y comunicativa de lado. Que se puede hacer lo mismo dejando que la comunicación vuelva a las líneas conservadoras que tradicionalmente tuvo oficialmente. Me parece que la cuestión cultural es espina dorsal de esto. Si no hay explicitación, argumentación, si no hay impulso de ideas, impulso de imágenes, impulso de cierto romanticismo a favor de la transformación, entramos en un callejón sin salida. Así que yo no creo que vengan esos vientos, porque creo que Macri va a ser ex Macri a partir del 10 de diciembre va a ser ex alcalde de Buenos Aires, nada más. Entonces la opinión de Macri no me parece relevante en este punto, pero sí creo, coincido con vos, en que es importante saber que ellos aceptan mentir sobre cualquier tema, pero ni siquiera mintiendo dicen que están a favor de 678. Hay algo de orgullo, de alegría enorme que me hace sentir que hay otras cosas que pueden, en las que pueden conceder, pero a nosotros no nos quieren bajo ningún punto de vista. Y eso es un orgullo. Eso a la altura de mi vida lo tengo que tomar. Es que te imaginas conviviendo a Macri en un gobierno con el programa 678. No, yo ni me lo imagino. Es impensable. ¿Por qué no? Si son tan... Si va a ser todo bien. Si es plural él. Si está pluralista. Chicos, se acabó, acaba de sonar el top, o el pit, como le quieran llamar, porque hace pi... Nos vamos a ir yendo los... mañana volvés, Moca. Mañana jueves, sí, claro. Mañana jueves, sí, la seguimos. Esperemos ya tener recuperado de su gripe a Marcelo Chirinos. Mañana la tenemos a Luciana Pecker. Tenemos notas, sí, que nos quedaron de hoy. Tenemos un montón de cosas. Así que nos vamos hasta mañana, ¿no, Chiqui? Muchas gracias. Sí, sí, sí. Besos argentinos. Chao, Barra. Estoy muy cansado. Bueno, chao, Barra. Chao, chao. Seamos mejores también. Hoy no hay programa, así que no seamos giles.